23:05 de esta rara noche de jueves. Y si está todo bien, está todo bien. Vamos. ¿Sí? ¿Va? Estamos. ¿Podemos empezar? Vamos. 1, 2, 3, va. Está bien empezar con Divididos, ¿eh? Pero vamos a empezar con la conturna. Nuestra cortina. Y vamos a acoplar un poquito para que haya electricidad. Así es el asunto de los decibeles, ¿eh? Bienvenidos todos a este programa que se llama Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Un programa para coleccionar y para escuchar dos veces. Un programa para disfrutar y para pensar. Un programa hecho con sentimientos. Eso que se tiene o no se tiene, pero está ahí. Esta noche de jueves en formato Spinetalandia. O un modo de rendirle tributo a uno de los más grandes artistas de la cultura argentina de todos los tiempos. ¿Estás ahí? ¿Cómo estuvo tu día? Ahora que en 53 minutos el jueves se hace viernes, queremos acompañarte con música, palabras e ideas. Nuestro Spinetalandia de hoy propone una vuelta por el mundo de Spinetta o por los mundos de Spinetta de la mano de otras voces y de otros instrumentos. Spinetta por otros. Canciones del repertorio de Luis Alberto, interpretadas por otros músicos de la Argentina y en algún caso del exterior. Escucharon el preludio, el trío Divididos haciendo uno de los temas más eléctricos de Spinetta en los 70. ¿No sería hora de despertarse, nena? Ya despiértate, nena. Cuando Spinetta tenía sobredosis de Led Zeppelin y empatía con Papo. Yeah. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. ¿Cuántos mundos hay en Spinetta? Escucharon recién un tema profético, eléctrico, desgarrado, elemental, en la versión moderna de Divididos. Este es un disco del músico de jazz Rodrigo Domínguez, dedicado a la música de Luis Alberto Spinetta. Es decir, Spinetta desde el jazz. Cementerio Club, en este caso. Rodrigo Domínguez toca el saxo. Y el disco completo propone un paseo a través de 8 temas por distintos modos en que Spinetta se expresó en el terreno de la canción. Y si a usted le parece, Fede Benítez, abrimos las vías de comunicación. Muy buenas noches. Ya estamos online, estamos conectados con nuestros amigos y tenemos los presentes de Estela Maris, Silvia, Laura, Violeta, Alicia. Y también les comentamos a todos que ya hay un programa más online para que puedan escuchar o descargar. Se trata del programa número 11, aquel en el que justamente hablamos también del Flaco Spinetta, pero de sus discos de los años 80. Le gustó a Marcelo Chirinos ese programa. Marcelo Chirinos, humorista de la radio pública, de la M, del programa de Carlos Barragán, y en televisión, el chofer de Mex Urtiz Berea, en Pura Química. Otra lectura de Spinetta. Spinetta leído como músico desde el jazz. Cuando Luis era un chico, ya contamos esto, cuando era un chico muy chico y todavía no sabía tocar ningún instrumento, un día, alertado por el primo, fue a un ensayo de una banda en su propio barrio, la zona baja de Belgrano, la zona pobre de Belgrano, la zona que se inunda de Belgrano. Y el baterista de ese grupo, notando que el pibe estaba mucho más interesado en conversar de música que incluso el resto de los músicos, se fue caminando por él, por la avenida Monroe y en las vías, Monroe y Arribeños. Se pararon a conversar, pibes que ven pasar el tren y charlan, años 60, primera parte de los 60. Y el pibe, que era un poquito mayor, 3 años mayor, le dijo al más chico, después de conversar mucho sobre música, apasionadamente: che, ¿y vos tenés un grupo, tocás? Y el más joven le dijo: no, la verdad que no, quisiera, pero no tengo nada. Y el más grande le dijo: ¿por qué no aprendés a tocar la guitarra? A ver si juntos más adelante podemos hacer una banda. El más chiquito, el que no sabía tocar la guitarra, y fue a pedirle a su papá que le enseñara a tocar la guitarra, y el padre lo derivó a un amigo que a veces lo acompañaba, porque el papá era cantor de tangos, era Luis Alberto Spinetta. El amigo mayor, el que le recomendaba que si le gustaba tanto la música estudiaba un instrumento, era Rodolfo García. García y Spinetta fueron parte central de Almendra, la banda en que tocaron también Emilio del Guercio y Edelmiro Molinari. Cuando Almendra se separó, junto a Emilio del Guercio, Rodolfo García hizo Aquelarre y después hizo Tantor y después bordó una carrera impresionante en la música popular argentina y siempre fue el mejor amigo de Spinetta. De hecho, cuando Spinetta murió, desde hace muchos meses ensayaba con Rodolfo García y un pequeño grupo de músicos solo por el placer de tocar, sin un proyecto evidente adelante. En un disco homenaje producido desde Mar del Plata que se llama Dale Gracias, los artistas homenajean a Spinetta, son en realidad un proyecto de 3 discos juntos. Rodolfo García armó una banda junto a Babu Cerviño, Guillermo Palazzolo, Alberto Raffini, para tocar estas grabaciones de 2006, de agosto de 2006, uno de los temas preferidos del repertorio del pibe al que él hizo músico, indicándole ese camino cuando tempranos eran los años 60. Esta es la versión entonces de Rodolfo García, baterista, de Mi Sueño de Hoy. Rodolfo García recuerda a Spinetta en 2 dimensiones diferentes. El ser humano, el pibe que se convirtió en padre de una familia, y al mismo tiempo el músico que se convirtió en uno de los más grandes músicos de la historia de la Argentina. Creo que el Flaco, por sobre todas las cosas, era él una persona, no sé, yo no conocí tipos tan íntegros, en todo sentido, ¿no? Tan completos en todo sentido. Hablo desde el punto de vista del ser humano como él. No lo conocí antes y no he conocido otro después, ¿no? Es un tipo muy especial, un tipo sensible, generoso, solidario. Y eso es lo que también traduce su música, lo traduce también su poesía, sus melodías, ¿no? La familia para él era lo más importante, era un tipo así hiperprotector de todo lo que tiene que ver con su entorno familiar y demás. Además, bueno, era un creador no solo por la calidad de cada uno de sus obras, cada uno de sus temas, sino también la cantidad. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Seguir viviendo sin tu amor. ¿Por qué no un estándar del jazz moderno o contemporáneo argentino? Decía bien Rodolfo García recién, ¿no? Spinetta es considerado por mucha gente un poeta de la historia del rock. Muchas personas que lo conocieron hablan de su calidad humana. Pero podemos hacer el esfuerzo de escuchar Spinetta sin sus letras, escuchar solamente sus armonías y melodías, o la recreación de ellas y darnos cuenta del animal de músico que Spinetta fue. Y de cómo un tipo que no estudió formalmente música, hoy es estudiado en los conservatorios como un músico excepcional. Es decir, Spinetta no sabía leer música. A veces parecía inventar acordes, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo bordó una obra musical que hoy es diseccionada, estudiada y abordada por gente que formalmente se dedica a la lectura y el estudio de la música y la composición durante años y años. Una especie de milagro. Y si bien empezamos con rock duro, Divididos, Haciéndote, Despiértate Nena, después, en esta secuencia, estamos escuchando a Spinetta desde el jazz y sus alrededores. El guitarrista Luis Salinas, de hecho, interactuó con él en un tema que se llama Y aparece tu piel, letra de Spinetta, música de Luis Salinas. Así lo evoca uno de los más grandes solistas de la guitarra de la Argentina. Yo creo que para los que no lo conocieron y lo escucharon y lo vieron, la tristeza es muy grande. Yo pocas veces vi, por lo menos en Buenos Aires, tanta tristeza así, con la ida de él. Imagínate lo que es para los que lo tratamos, para los que vivimos cosas con él. Yo no quiero ponerme a hablar si yo hice con el flaco esto y hablar de mí, sino solo puedo decirte de cosas de él. Es uno de los... Para mí él era el rock nacional, es el rock nacional. Por su manera de componer, por su manera de tocar la guitarra, de cantar, un personaje único, ¿no? Y estar en la casa de él realmente es como estar en la casa de Miguel Ángel, no sé, no era estar en la casa de un músico, era otra... Tenía detalles, por ejemplo, nosotros mezclamos el disco ahí, en el estudio de él, y siempre cuento esto, ¿no? El don de gente. A la mañana él se iba y compraba 2 docenas de medialunas para nosotros. Nos abría la puerta, nos atendía él, nos iba a comprar 2 docenas de medialunas, las dejaba ahí, y después él se iba a desayunar a la cocina sin esa medialuna. Y yo sabía que estaba... Entonces iba y le llevaba yo las medialunas, él me decía, no, es para ustedes. O sea, unos detalles de... Y después, bueno, todo lo que aportaba cada vez que entraba era como realmente que entraba la luz. Es difícil explicar con palabras a veces a gente tan grande, ¿no? Para nosotros es una pérdida que no sé, no se tiene consuelo, ¿no? Una sencillez y de una humildad real, ¿no? Porque él era así en su casa. A veces tocaban el timbre y salía él y, no sé, venía a pedir algo, y él buscaba y le daba a la gente que venía a pedir, y siempre agradecido de cualquier elogio a gente del barrio. Yo lo observaba, ¿no? Es decir, haber estado con mi hijo en su casa esos 10 días, para mí fue muy, muy importante para que mi hijo lo conozca. En el medio de la depresión, una amiga me decía, bueno, pensá, no te pongas tan mal y pensá que tuviste el privilegio de poder compartir algunas cosas con él, ¿no? Cuando hizo estamos hablando del estudio, me dice, bueno, el estudio es tuyo, hace lo que quieras. Entonces me voy a hablar con él. Y él, ya en la primera charla en su casa, me empezó a hablar de su padre, de su familia, de... Y yo la verdad que, viste, cuando vos decís, yo no merezco esto, que me esté hablando tan abiertamente de... Y él me decía, bueno, para que nos vayamos conociendo. Imagínate mi emoción cuando yo salía de la casa de él. No conocí a un artista así, ¿no? Y además tener ese trato que te digo. Y cuando cuando nos vimos, le mostré más o menos lo que iba a grabar. Y él se quedó ahí dando vuelta con un par de temas, que se lo grabé ahí. Y un día me manda un mail y me dice, ahí hice una letra, dice, si es aceptada, la podemos mejorar. Y yo vi la letra y le digo, pero Luis, esto es demasiado para la canción de Luis. Y el tipo, bueno, hizo la letra y después cuando cantó, cuando terminó de cantar, yo me fui a la sala y le dije, Luis, gracias por hacerme escuchar un sueño. Porque eso es lo que me pasó. Voy al cielo, descalzo con tu boca que pronuncia. Y cuando vuelvo, soy tu frase, digo y respiro con tu propia voz. Y aparece tu piel, y ya no temo quedar en un mundo sin luz, tan cerca de ti. Y me dejo llevar, y me dejo llevar, la distancia ya no podrá. Una brisa me despierta y veo el valle de tu cuerpo, y abro las puertas del tiempo, del paso del que me hablas en silencio. Y aparece tu piel y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y aparece tu piel, y aparece tu piel, solo quiero dejarme ir en procura de ti. Ya no temo quedar en un mundo sin luz con el viento de tu piel. Y te veo reír, y te veo reír, solo quiero dejarme ir. Y me siento volar, y me siento volar, y aparece tu piel como perla mar. En procura de ti, ya no temo quedar en un mundo sin luz con el viento de tu piel. Te presiento llegar y te veo feliz y nos espera la eternidad. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. La espuma de las noches. Cuando estés cansado del mundo. Andy Chango. Cuando tengas un lugar a donde ir. Cuando tengas una sonrisa. Sábados. Cuando te comas una ensalada de lechuga con tomate y cebolla. Cuando piques la cebolla. Desde la medianoche hasta la una. Cuando peles el tomate en la cocina. Cuando estés en el barrio aburrido, cuando no sea tu barrio. Nacional Rock. Cuando estés perdido por el mundo. Cuando estés en Italia, en Francia, en Alemania. Venite a Nacional Rock. 93.7. Exactamente. Y déjate joder. Volvé a tu tierra, que ahí están tus amigos. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Yacera de Por, un tema de Artaud, un disco de hace 40 años de Luis Alberto Spinetta. Y ustedes en la ida y vuelta con nosotros a través de Facebook dicen... Estamos conectados a través de nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Alba dice, Polifonía, qué bueno que se mejoró el audio. Seguimos enriqueciéndonos con Spinettalandia. Buena noche para todas y todos. Violeta dice, Poli, con la cerveza que tomé y esta música... ¿Aguantaré hasta las 12? Pregunta. Seguro que sí, la música despierta a las fieras. Nos escribe Javier, dice, ayer hablaste de una película de Federico Moura, ¿puede ser? ¿Se puede conseguir? ¿Cómo se llama? Ayer mencioné esa película, se llama Imágenes Paganas, no ha sido estrenada todavía. La dirigió Sergio Cucho Constantino, que ya hizo una película Buen Día a Día sobre Miguel Abuelo, y la película tiene fecha de estreno en el BAFIS, en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que empieza ahora nomás, el 10 de abril, del 10 al 21, ahí en la programación del Bafisi va a tener su estreno esta película, que es una película documental. La verdad que yo ya vi algunos anticipos y es muy llamativa. Hay entradas para comprar para la función del 15 de abril, estoy en la página del Bafisi, del 17 de abril y del 19. Se agotaron para la primera función, 13 de abril a las 23:45. 15 de abril, 14:35. 17 a las 18:40 y 19 a las 17:55. Entrás a la página del Bafisi y las podés comprar ahí online. Recordamos a todos que pueden conseguir los programas del 1 al 11 de Polifonía Nocturna ingresando a nuestro Facebook. En el muro van a encontrar los links y si no los encuentran, los piden por mensaje privado y se los enviamos. Es posible que el Flaco Spinetta haya sido el artista más influyente de la cultura rock argentina. El que más influyó a otros artistas, el que más ha sido versionado, el que más le despertó a otros artistas las ganas de adentrarse en la música. Esta es una canción que escribió cuando era un adolescente. De hecho, la grabó en Almendra, el grupo que tuvo hasta los 21 años. Es La plegaria para un niño dormido. La folclorista entrerriana Liliana Herrero interpreta este tema en una actuación en vivo. Otra. dándole a la letra una profundidad, un carácter existencial que casi estaba ausente en la versión original del Flaco, ¿eh? Canción de amor por la gente, canción para un chico que descansa. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. La versión que Gustavo Cerati hizo de Bajan. Tengo tiempo para saber. Otra canción de la Spinetta de los tempranos 70. Uno y otro tuvieron una relación de estima, de afecto y de admiración artística importantes. Bajan y el momento fue llamativo que el líder de una parte de lo más moderno del rock de los 80, el rock entendido como una cultura que incluye el pop y alrededores, se dedicaba a elogiar a la hora de cantar, tocar y de elegir algunas canciones al Spinetta más eléctricos. ¿Qué decía el propio Gustavo Cerati sobre por qué y cómo tocó esta canción Bajan? Bueno, Cerati decía: en general me gusta mucho investigar cosas nuevas que van saliendo y también cosas que quedaron rezagadas por ahí que no escuché, o cosas que vengo escuchando hace mucho tiempo, o discos que han sido, que son muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa de mi vida. Tal es el caso de Artaud, de Luis Alberto Spinetta. Fue un disco súper importante. Yo tenía, creo, alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas. Creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo tan cerca de mi casa, ¿no? Y escuchar a un tipo haciendo este disco fue una luz, ¿no? Que me... Recuerdo que no hacía otra cosa que imitar, tratar de conseguir reproducir ese clima que él lograba en ese disco con mi banda recién empezando. Con el tiempo, bueno, cuando me fui para Santiago llevé una cantidad de compacts y entre ellos estaba este, y redescubrí en todo un tema que yo había tocado en aquella época que se llama Bajan, y lo incluí, que es una cosa bastante extraña dentro de lo que yo hago, porque generalmente no hago covers. No sé por qué razón, siempre arranco con alguna idea de hacer alguno. Incluso a Luis le propuse varias veces, esta creo que es la vencida. Él me decía, por favor, haceme una versión, porque cuando le conté que lo iba a hacer, porque en general no le gustaban mucho las versiones que habían hecho de sus temas. Yo creo que esta le gustó, después se la mostré y le gustó mucho. Básicamente es como una versión respetuosa, y sus momentos irreverentes tienen que ver con su inserción en estos tiempos y en este disco. Y quedé muy conforme, así que lo incluí, me parece que es parte del todo. Incluso lo dejé en el número en que estaba en el disco originalmente, el número 7. .43 ahora en este programa especial de Polifonía Nocturna, en que le damos vuelta a Spinettalandia, el mundo o los mundos de Luis Alberto Spinetta, mostrando de qué manera influyó sobre otros artistas o de qué modo otros artistas quisieron rendirle tributo o se enamoraron de alguna de sus canciones. Entre las más imantadas de las canciones de Spinetta, la que más cantidad de consenso tiene seguramente Durazno Sangrando. Es una central. Esta es una versión hipercasera de Andrés Calamaro, con todos instrumentos sacados de computadoras. Temprano el durazno del árbol. Grabada durante una temporada en el infierno. Su piel era rosa. En un estudio que él mismo llamaba Camboya Profundo. Y al ver. Con la ironía de que internarse en esa selva equivalía a tal vez no poder volver, solo que el estudio estaba en Barrio Norte, en el centro de la capital federal. En una época en que a Calamaro hacer covers con consolas de grabación muy baratas, con programas muy primarios de computadoras, y tratando de ponerle onda sin saber si serían publicadas o no, era casi una obsesión diaria. Pasó cierto tiempo en un mismo lugar hasta que un buen día. La canción tuvo siempre una luz propia, tal vez porque estaba transida de imágenes obtenidas de libros de sabidurías ancestrales. La imagen del durazno sangrando. que así le lloraba desde su interior. Tal vez por algo infantil y lúdico que tiene adentro. Quien canta es tu corazón, pues tu cuerpo al fin. Quizás por eso de misterioso e infantil que habita la visión que tenemos de la naturaleza, la canción le gustó siempre mucho a los chicos también. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Dice Leo Acevedo que la canción es tan buena que resulta indestructible. Dice Rodrigo Lamardo que la versión de Ricardo Iorio merece un lugar en el programa. Este es Calamaro. El que sigue es el vozarrón de Ricardo Iorio, haciendo la misma canción de Spinetta, que cualquiera puede reconocer desde el segundo rasguido de la guitarra, ¿no? Es una canción que habita un lugar en el que todos nos sentimos parte. Pero escuchen el vozarrón de Iorio haciendo una de Spinetta. Temprano el durazno del árbol cayó. Su piel era rosa, dorado del sol. Y al verse en la suerte de todo frutal, a orilla de un río llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Quien canta es tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. El que sangre y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Uno de los temas más evocativos de Spinetta, Los libros de la buena memoria, 1977. Una canción de esas que desde El primer momento tuvieron perfume de clásicas. Una canción onírica o alcohólica. Ya analizamos, esta es la versión del genial armonicista Franco Luciani, que no había ni nacido cuando Spinetta registró por primera vez su versión. Y que hoy, cuando el flaco ya no está en este mundo, de alguna manera permite evocarlo pensando que casi todos los que escucharon a Spinetta saben de memoria la lógica de la canción. Una letra dificilísima de atrapar, por otra parte. Pedro Aznar, que fue admirado por Spinetta, que fue su amigo, con el que además debió haber grabado un disco, tras la muerte de Spinetta escribió un poema. Además de eso, hizo un espectáculo dedicado íntegramente a la obra del flaco y después publicó el disco de ese espectáculo. Es alguien autorizado desde siempre por el propio Spinetta para hablar sobre él y para tocar sus canciones. Mientras escuchamos entonces de Franco Luciani los libros de la buena memoria, Pedro Aznar lee para vos el poema que escribió para y por Spinetta. Hoy todas las guitarras están de luto. La mía, que tendría que haberse puesto a repasar zambas, solo puede pensar en la tuya. Tal vez porque el barro, tal vez porque este balcón donde te vi casi por última vez mira una nube de la forma y el color de esas eléctricas con las que soñábamos de chicos. Este balcón que se quedó esperando una charla, unas palabras o un abrazo más, que ya no llegará. Luto también en las palabras, habituadas como estaban a que les pusieras cascabeles, guirnaldas asonantes o ruedas de tren apocalíptico, caleidoscópicos ojos del fértil papel de tu prolífica pluma, que suma y resta sílabas del metro patrón de las esferas, apenas solas, a solas penas. Adiós, que sea adiós a su brazo, a ese rincón de magia que seguramente él guardará para los que se animan a jugar con los bloques con los que ha construido el mundo, haciendo pequeños nuevos mundos de 4 minutos, donde el corazón se muestra y baila desafiando el vacío. Adiós. Mientras me duele el pecho te imagino en viaje por inmensidades más vastas que las del capitán, pero a diferencia de él, sé que tendrás todos los tangos silbados al oído y nunca faltará un mate ni perfume a marrones. En todos nosotros se queda un pedacito tuyo. Serás inspiración multiplicada por millares a lo largo de los años y lo ancho de las geografías. Cambiaste nuestras vidas abriéndole camino a la imaginación, cantándole salvaje o dulcemente a los misterios que nos habitan, al misterio que somos. Adiós. No me resigno a tener que decirlo. Adiós. Mensaje del infinito. Ahora es el propio Pedro Aznar haciendo un mítico tema de Spinetta, otro de esos enormes llamado Credulidad, tema prohibido durante la dictadura militar y más de una vez producto de polémicas con el poder. Las uvas viejas de un amor en el placar son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero más. Cuando el flaco Spinetta tocó en la Casa Rosada, en el Salón Dorado, Néstor Kirchner pidió conocerlo personalmente y lo hizo pasar a su despacho de presidente. Y parándose a su lado le dijo: flaco, sentate vos. Vos mereces estar sentado en este sillón. Yo no sé si tanto. Y procedió a sacar algunos discos long plays que tenía guardados de su colección para que el flaco le firmara los discos originales. Cuando el flaco murió, y Néstor ya estaba muerto. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó a Spinetta e hizo un paralelo. Era del 50, igual que mi flaco. Me acordaba de cuando vino acá a dar recitales en el Salón Blanco, que tenemos que retomar, Parrilli, los recitales del primer viernes de cada mes en el Salón Blanco, por favor. Sí, lo vamos a hacer. Y Néstor, me acuerdo que lo agarró el flaco, Spinetta, y lo sentó en el sillón del presidente. Él tenía esa costumbre, le encantaba, porque la gente no quería primero. Yo, no, voy a sentar ahí. No, sí, sentate, le decía, ¿viste? Se sentó cada uno, decía, acá, que no te va a presentar vos, ¿viste? Dice, ¿viste? Pero, y la verdad que, bueno, hoy se nos fue también un poco, más allá de los sufrimientos particulares, la verdad que se te va un cacho de juventud también, ¿no? Porque Almendra fue él, el flaco, que era un poeta realmente, fue el símbolo de toda una generación. Yo escuchaba esas canciones y la verdad que ayer cuando me dijeron que, bueno, que se había ido, no, la gente como él no se muere, la gente esa como él se va. La gente como ellos no se muere, la gente como ellos se va porque deja cosas muy importante. El flaco Spinetta lo vamos a recordar siempre cuando cantemos Muchacha, Ojos de Papel, El Loco Fermín. Chau, flaco, ya nos vamos a ver seguramente en algún momento. También links generacionales, ¿no? Alguien que escuchó atentamente. La canción nunca dice que Fermín está loco. Cristina Fernández de Kirchner pensó que las manos de Fermín que giraban y daban vueltas eran las manos de un loco, y tiene razón, era así en la vida original. Ustedes con nosotros aquí en nuestra página de Facebook. Tenemos un mensaje de Jeffer que dice: Spinetta, genio y gran artista, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Alba nos dice: gracias, Carlos. Solo Spinetta pudo escribir Plegaria para un niño dormido con tanta dulzura y sensibilidad. Estela Maris, por su parte, dice: Polimeni, muy bueno el programa. ¿Qué profesional de la PM se enriquece Nacional Rock con tu programa? ¿O será de la FM? Claro. Puede ser PM o FM. Este es Pedro Aznar haciendo Credulidad. Y el que sigue, Charlie García, en el recuerdo del flaco Spinetta, su par, en algún momento su músico admirado, luego su amigo, por siempre los dos, grandes y eternos. Me parece una especie de visión o visioncita que tengo recordar a los grandes músicos que han hecho subvertir la realidad, han inventado algo y que por alguna razón se nos van, como el flaco, y uno no sabe por qué pasan esas cosas. O sea, me parece piola. O sea, me parece realmente se recuerda a tanta gente que ha hecho desastres, y creo que hay que recordar escuchando la música de Mercedes, del Flaco, de Cerati y de toda esa gente que ha hecho que la Argentina se sostenga musicalmente e intelectualmente. Ahora, con esas desgracias, hace falta una pata más a la mesa. Y salimos con Quedándote, Oyéndote, otra canción mítica del flaco, en una versión que incorpora como elementos que está tocada por Fer Isela, el hijo del folclorista Isela, en piano, y cantada por Vera Spinetta, hija del flaco Luis Alberto Spinetta. Y de veras plantar y ver así a la flor nacer. Es una versión que permanece inédita en disco, ¿eh? Y de veras crear. Gracias a Yanina Romero, que nos escucha desde Venezuela. Sí, compartió una imagen con nosotros en nuestro muro de Facebook. Dijo: les comparto con cariño esta figura del flaco. Excelente el programa, gracias. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La la la la. de veras amar, amar, amar hasta morir. El jueves se nos convierte en viernes. Y de veras. Eso que pasa ahí es la vida que va. Sabiendo reír y llorar. Le dimos una vueltita esta noche al mundo del flaco Luis Alberto Spinetta. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Y cuando decimos hicimos este programa, significa que... Que en la operación técnica estuvo el señor Ricardo Artola, en la producción Leonardo Acevedo y Rodrigo Lamardo. Conduce este programa Carlos Polimeni. Esta voz fue la de Fede Benítez. Nosotros volveremos a hacer Polifonía Nocturna mañana, de 23 a 24, acá en 93.7 FM Rock, Radio Nacional. De ti saldrá la luz. Solo así serás feliz y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad, lava todas las... Así, quedándote oyendo.